musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Este es el primer chileno que escribe una serie para Netflix. A través de redes sociales, la plataforma comenzó a presentar sus próximos estrenos para este año. Tras eso, el guionista de teleseries, José Ignacio Valenzuela, mejor conocido como El Chascas, reveló que la que escribió él es ¿Qué pasó con Sara?, producción que se estrenará en 190 países. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.